Rodrigo, ¿de qué se trata tu libro Hinchas, Pasión y Política en River 1996-2013? ¿Qué tal, Claudio? Bueno, el libro que por suerte está siendo publicado ahora, pese al momento, es la publicación de mi tesis de doctorado, en principio, de muchos años de trabajo como tesis de doctorado como sociólogo. Entonces, en un sentido, es un libro que tiene que ver con el conocimiento respecto a determinadas cosas que me preocupaban del campo del deporte, ¿no? Pero bueno, eso vendría a ser como una gran dimensión que tiene el libro. La otra dimensión es también, uno podría decir, que cuenta una historia y cuenta muchas historias respecto de del fútbol en particular, y específicamente de River y de los hinchas de River desde la década del 90 en adelante, porque la idea es contar un poco el pasaje que hay de tres grupos distintos de hinchas, de ser meros hinchas de fútbol de alguna manera, a su participación política en el campo del club, ¿no? Eso desde el 1996 hasta el año 2013. Y bueno, alrededor de todo eso se van como tejiendo diferentes cuestiones que tienen que ver con, como decía al principio, con los intereses míos como sociólogo en términos de investigación, pero además con cosas que por supuesto me gustan y que me interesan, ¿no? En tu libro señala el tiempo 1996-2013 y atraviesa la peor época en términos deportivos de River. ¿Qué descubriste en ese pasaje tan traumático desde lo deportivo para la institución de Núñez? Mira, el libro no se enfoca en lo deportivo. En lo deportivo aparece muy como al costado, porque además habría que ver hasta dónde la peor época, porque digamos, en un sentido, por ejemplo, el 96 tiene que ver con la salida de la final de la Copa Libertadores y la acción que realizan estos hinchas cuando sale el equipo en la final, que uno ve un montón de bengalas encendidas, que quien no conoce o no tiene por qué saberlo, supone que tiene que ver con algo espontáneo, y que de espontáneo no tiene nada, tiene que ver con lo que los hinchas empezaban a hacer en lo que llamaron la fiesta en la tribuna. Y a partir de todo ese desarrollo, sí, obviamente hay momentos futbolísticos de alegría y momentos en los cuales eso no es así, pero no, el libro no camina por el andarivel del fútbol, así que no es un problema. Camina por el andarivel de la acción de los grupos de hinchas y de su participación al interior del club, ¿no? Estamos hablando con Rodrigo Dascal, autor del libro Hinchas, Pasión y Política en River 1996-2013. Rodrigo, ¿te queda la percepción que River puede ser de repente un reservorio de poder político, ya no para la vida interna del club, sino proyectarse hacia afuera? Uno no viene a la mente la idea de Mauricio Macri en Boca, de Massa en Tigre, de Aníbal Fernández en Quilmes o cosas por el estilo. Mira, por un lado, es una buena pregunta tuya para hacer una reflexión en un doble sentido, diría yo. Por un lado, los vínculos entre deporte y política son muy viejos, muy antiguos, ¿no? Siempre cuento que en 1913 el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó un subsidio a Boca y otro a River, uno primero a River y otro a Boca, y el presidente del Consejo Deliberante en ese momento era Antonio Solesi, que era presidente de River al mismo tiempo, ¿no? Y que ahora tiene una calle en la Boca, al costado de la cancha de Boca. Entonces, las relaciones son muy antiguas. Quizás lo de Macri fue muy particular desde el punto de vista de su utilización, digamos, del club para hacer un abordaje de la política nacional, y en ese sentido fue bastante específico, ¿no? Muy, muy particular. Pero después lo que me parece es que las relaciones son viejas en este sentido. River, como Boca y como otros clubes, lo que tienen es una gran pantalla que convierten a por ejemplo, a su presidente o a su directivo, pero sobre todo a su presidente, como una de las personas más conocidas del país. Entonces, si esas personas después tienen vocación política, en el sentido que uno le guste o no le guste esa vocación política, ¿no? Más allá de las cuestiones personales de valoración, creo que en ese sentido son un gran abanico que les habilita el acceso de una manera, digamos, más fácil. Eso no quiere decir que sea fácil en el campo político las cuestiones, ¿no? Pero en ese sentido, eso podríamos suponerlo, ¿no? Rodrigo, llegando ya al final de la entrevista y agradeciéndote tu tiempo, sí. Vamos a imaginarnos que llegó a tu casa alguna tía que hace rato que no ves y vos le decís: tía, te quiero regalar un libro. Además de este libro, ¿qué otro libro le regalarías a la tía que vino de visita? ¿Otro libro, pero mío? Sí, por supuesto. Y otro libro mío, no tengo tanto tampoco. Le regalaría Clubes Argentinos, que es un librito que escribimos con Verónica Moreira, sencillito y que en realidad pone en papel un poquito la idea de que es un club, ¿no? Una cosa que digamos que tenemos desparramado por todo el país, en nuestras provincias, en nuestros municipios, en el pueblo más chico del país tenemos clubes, y a veces no tenemos muy en claro que ese modelo de club, que es asociación civil sin fines de lucro, que es un club, es un modelo muy, por no decir único en el mundo. Entonces, bueno, tenemos escrito un librito que se llama Clubes Argentinos, donde discutimos y comentamos de qué se trata este modelo de club.